idioma tiene sus símbolos patrios, establecidos por una ley jerárquica específica, y son en este orden de gradación: el pabellón nacional, el escudo de armas del Estado, el himno nacional, la bandera de Artigas, la bandera de los 33, la escarapela nacional. El pabellón es el símbolo de mayor jerarquía y fue adoptado por ley de la Asamblea General Constituyente y Legislativa del 18 de diciembre de 1828 y modificada por la misma Asamblea en ley del 14 de julio de 1850, en la que consta se verá con 9 franjas azules y blancas y un cantón blanco con el sol de mayo, tal como la apreciamos hoy. Y es nuestra bandera la que nos emociona cada día, la que vemos flamear en lo alto, y es ahí precisamente cuando ese sentimiento de patria que hoy describíamos se hace más fuerte. Y es la misma que agitamos cuando nuestros deportistas nos representan, acá o en otra parte del mundo. Es el orgullo enorme que sentimos cuando algún compatriota la lleva como insignia. Y ni decir la profunda sensación de amor a la patria cuando lejos de ella la vemos flamear en lugares remotos. Por todo lo dicho, gracias a la vida por haber nacido en esta tierra donde hemos crecido, donde cada día trabajamos para formar patriotas de ley y ciudadanos de bien, donde cada uno de nosotros puede decir con mucha emoción: yo nací al oriente del río Uruguay y mi país se llama República Oriental del Uruguay. Y es mi lugar en el mundo, es mi patria. Y al decir de Mario Benedetti, recordándolo en sus 100 años, patria es humanidad, es memoria, es verdad. La patria es de los otros, es de nosotros y los demás. Por eso patria es humanidad. Gracias a todos y muy feliz día a los maestros y maestras de estas escuelas, de esta escuela y de todo el país. Ayer festejamos nuestro día, pero no olviden que un maestro es la esperanza de una patria mejor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Estás lejos? Sí, no te da el cable. Juráis, prometéis honrar y respetar esta bandera que representa la dignidad, la soberanía y la gloriosa historia de nuestra patria, la República Oriental del Uruguay. A continuación van a participar los alumnos de primero que recién prometieron fidelidad a la bandera. Escucharemos la semilla a José Artigas a cargo del maestro secretario Federico Maritán. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto compartir esta jornada en el patio escolar, ya cada vez con más gente. Saludar a todos aquellos que están siguiéndonos, ya sea a través de la cuenta de Instagram o de la radio de la Escuela 119. Un acto obviamente atípico debido a esta situación en la cual no podemos tener este lugar tan hermoso lleno de familias como es habitual en nuestra escuela. Y qué bueno volver en este mes de septiembre, llegadita la primavera, recordar este momento a nuestro prócer José Gervasio Artigas, cuando no lo pudimos hacer el pasado 19 de junio debido al confinamiento y a la situación de que, bueno, recién estábamos volviendo a las clases presenciales. Y hoy, qué cosa tan curiosa, ¿no? Que el día de su fallecimiento recordamos su nacimiento, ¿no? Artigas, que falleció el 23 de septiembre de 1850 en Paraguay, luego de 30 años de estar viviendo allá, muere, casi pasa desapercibido el hecho, luego de varios años llegan sus restos, son guardados en un galpón del puerto, y por allá, por 1882-1883, durante la presidencia de Máximo Santos, comienza a resurgir o a identificarse la figura de Artigas desde un lugar que lo saca casi del olvido en el cual estaba. Artigas fue un hombre con sus virtudes, sus fortalezas y sus dificultades y sus errores, como cualquier otro ser humano. Pero hoy, en este día, tenemos que recordar aquellas cosas que él soñó por esta patria, que no era la del Uruguay, porque él no soñaba con un país dividido, separado del resto de lo que eran las Provincias Unidas. Él tenía un sueño de una patria grande, en el real sentido de la palabra. Y cuando va a Paraguay, si bien es más lejano, pero él también lo veía como parte de ese gran territorio que tenía que ser. Artigas fue un hombre que, fiel a sus convicciones, a sus ideales, y que en su momento generó gente que lo siguió, que se adhirió a su causa, otros que se adhirieron y luego se separaron o lo traicionaron en algunos casos, y otros que no lo querían absolutamente para nada. Así podríamos escuchar, por ejemplo, o leer tramos de lo que comentaban algunos montevideanos o algunos porteños sobre Artigas, pero también tenemos la otra campana si escuchamos lo que nos dicen la gente que lo siguió. Que Artigas además tiene esa capacidad que es el mejor prócer para nuestro país. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una familia capaz, acomodada, una familia que tenía sus tierras, su casa, su lugar en la ciudad vieja, pero él trascendió lo que podría ser estrictamente a lo de su clase social. Y con un lenguaje llano, una persona que en ese momento tenía la virtud de leer y escribir, le llegó a los más humildes, a los que ya en aquel momento ni siquiera tenían vulnerados sus derechos porque no tenían derechos. Y esa fue la gente que siguió a Artigas. También otros de su condición, otros terratenientes, también se sumaron a su causa. O sea que la figura de Artigas es transversal. Es transversal a los más ricos y a los más pobres, a hombres y a mujeres, y a todos los grupos que habitaban en ese momento el territorio de la Banda Oriental. Eso es lo que nos tenemos que quedar con Artigas. Este hombre que le llegó a su pueblo, en una expresión amplia de pueblo, porque cuando uno dice pueblo puede tener varias definiciones o puede tener diferentes alcances, pero Artigas logró llegar a todos, permear las diferentes capas de la sociedad. Y creemos que eso es lo que está bueno en estos tiempos del siglo XXI, porque hay muchas ideas y muchos pensamientos de Artigas que siguen plenamente vigentes 256 años después de su nacimiento, 170 luego de su fallecimiento. Y qué importante es esto de que Artigas pueda seguir vivo en nosotros. Ahora, ¿cómo sigue vivo? Bueno, recordándolo hoy en el patio, sí, teniendo estos momentos tan lindos de la escuela, que es juntarnos en comunidad a cantar el himno, a recordarlo, a honrar su memoria, la verdad que es fantástico. Pero también tenemos que ver cómo seguimos el día a día los valores de Artigas. Y eso es a través de cómo actúo yo en la sociedad y en el lugar que ocupo, sea en mi familia, en el trabajo, en el barrio, cuando voy por la calle. cada uno puede aportar su granito de arena para tener una sociedad más justa, más igualitaria, donde todos podamos avanzar y no solamente quedarnos en pensar que las desigualdades están porque sí y así vinieron y así quedaron. No, al contrario, buscar generar experiencias y oportunidades, sobre todo en las oportunidades. Y qué lindo que es que esté la escuela pública presente, la institución más representada en el país, con más de 2000 y pico de centros en cada rinconcito, porque la escuela es este lugar donde podemos generar nuevas oportunidades. Y que podamos construir una sociedad más igualitaria, con acceso a más derechos, y donde nuestros chiquilines, como en este caso los gurises y gurisas acá de Piedras Blancas, que muchas veces es un barrio que puede aparecer en las noticias por cosas feas, tienen un montón de sueños, que tengan un montón de oportunidades y que tengan las posibilidades en la vida. Y ese es el compromiso de todo el colectivo de la Escuela 119 para acompañar su proceso de aprendizaje, para formarlos como personas, como ciudadanos, y que estos gurises, cuando sean grandes, sean personas con oportunidades. Es por ello que en la escuela, en el barrio, en cada uno de nuestros momentos, cuando veamos al desigual, cuando veamos en qué podemos contribuir para ayudar al otro, ahí estamos honrando la memoria de Artigas, que fue un hombre fiel a sus ideales, fiel a aquellos más necesitados y que luego de tantos años sigue plenamente vigente. Y un día como hoy, de primavera, en este hermoso patio, nos reunimos para decirle gracias, para tratar de renovar nuestro compromiso y decirle que vamos a seguir adelante en lo que podamos y en la medida de nuestras posibilidades para construir una patria cada día más justa y solidaria. Muchas gracias. Entonaremos ahora a don José del maestro Rubén Lena. Salto YouTube. Pasa. Thank you. Desfile de alumnos de primero frente al pabellón nacional. Y como como última parte de este acto, por el 256 aniversario del natalicio del general José Gervasio Artigas, vamos a despedir a nuestras banderas. Muy bien, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Saludos a todos los que nos están siguiendo a través de la radio o de la cuenta de Instagram. Una gran alegría, una de las cosas que nos han quedado de esta pandemia es cómo la escuela se va aggiornando y va buscando diferentes formas de comunicarse con las familias y con su comunidad. Invitar a todos a que sigan animándose a venir a clases. La escuela, todos sus funcionarios están realizando un gran esfuerzo para mantener las condiciones higiénicas, sanitarias. Se está trabajando con gran compromiso para que estén dadas todas las condiciones, las garantías y que podamos volver con mucha confianza y alegría a los días que nos corresponden en las clases presenciales, que todavía seguimos con algunos días para primero a tercero y otros de cuarto a sexto. Saludar a todo el plantel docente, a todos los niños y niñas, a las compañeras de trabajo allá que nos acompañan en el mantenimiento del edificio, a las que están en la puerta repartiendo las viandas, allá las compañeras también un gran saludo, e invitarlos a volver a las aulas y a sintonizarse con Radio Campamento, porque de Túnica y Moña sigue un ratito más compartiendo un montón de actividades. Tenemos una participación de la Escuela 308, tenemos a Ana Karen con su leyenda, tenemos al maestro Carlos con algo que siempre ahí viene con su fauna y sus amigos, o sea que los invitamos a volver al aula y a conectarse con Radio Campamento. Muchísimas gracias y ¡viva la patria! Me voy a las viandas. Vaya. Nos vemos. Este es el municipio B, ¿no? Acá. F. F. F. El D es del otro lado de Johnny. ¿Usted vota en Canelones o vota en Montevideo? Santa Rosa. ¿En Santa Rosa? ¿Para cuándo se traslada la credencial y tenemos Federico Maritane alcalde? No. Sí. Muy bien. Gracias. Sí. Vamos arriba. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. Excelente. Toda la evidencia. No va a poder decir que no. Azul y blanco y un sol inmenso, franjas que abrazan el viento. Miro a lo alto, hermosa, flameando eres mi cielo. Miro a lo alto, hermosa, flameando eres mi cielo. Banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. Banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. Y así estamos, productora, en esta mañana tan patriótica del 23 de septiembre de 2020, día de que se conmemora un nuevo fallecimiento de nuestro prócer José Gervasio Artigas, y aquí estamos por Radio Campamento y de Túnica y Moña para recordar este emotivo momento. ¿Cómo anda, maestra productora? Bueno, muy buenos días para todos. Hoy nos trasladamos, salimos del Radio Aula y estamos en el patio de la escuela, un patio que se ve muy alegre, lleno de colores, gracias a los distintos proyectos que hemos llevado adelante con los niños comunitarios. Una manera de, juntos damos color, se llama el proyecto, y es una manera de empoderar a los alumnos de estos espacios que son para ellos, que son para disfrutar, y que en estos tiempos de pandemia la verdad que hemos disfrutado poco porque no tenemos la actividad del recreo como teníamos en la época de clase normal. Exactamente, la verdad que sí, un sol hermoso, este sol de septiembre, de primavera, ya que se vino con todo y que la verdad es una gran alegría poder disfrutarlo en nuestro querido patio de la escuela 119 acá en el corazón de Piedras Blancas. Y por aquí vemos que los niños y niñas de primero junto a sus maestros están allí posando para la foto en las escaleras de nuestro patio. Ahora con el tema de las duplas hay como 8 maestros en primero. Exactamente. Nuestra escuela se organizó de una manera de tener duplas pedagógicas para dar atención a cada uno de aquellos niños que tienen otras necesidades, que van un poquito más lento. Bueno, siempre son recibidos por 2 docentes. Y de esa manera tenemos una atención más personalizada y optimizamos los tiempos y los espacios de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que sí. Espere que voy a llamar a alguna de las maestras de primero para que se acerquen a la mesa de trabajo. Mientras usted sigue, productora, por aquí, espere. Bueno, sí, en esta mañana nos congregamos en este patio que por estas mañanas se encuentra un poco silencioso. Hoy se llenó de túnicas blancas y de moñas azules en esta oportunidad de recordar el 256 aniversario del natalicio de Artigas, siendo que también hace fecha de su fallecimiento. una oportunidad que tenemos de hacer construcción de ciudadanía, acercando a los niños la historia de nuestro país y dando la posibilidad de que se apropien de los símbolos patrios y del significado de cada uno de ellos en este acto de nuestra Escuela 119. Buenos días, maestra Fiorella. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo anda, Fiorella? Bien, estamos contentos de estar hoy en la escuela celebrando el acto escolar. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué significa para el grupo de primero, tanto para los niños como para su maestra, este acto tan especial en el calendario escolar? Sin lugar a dudas, es muy emotivo, muy particular, diferente. Les digo la verdad, cuando escuché a los niños de toda la escuela cantar el himno, fue como sentir que en parte las cosas eran igual a antes, pero después veías que estaba tan vacía y se sentía muy diferente y un poco como vacío. Entonces fue como una mezcla de emociones, pero hermoso. Y los niños de primero estaban muy emocionados con sus banderitas y de cantar el himno, de hacer la promesa, así que bien, contentos. ¿Y cómo se desarrolla, cómo se aborda en el aula con niños tan chiquitos, de 6, 7 años, contenidos tan a veces elevados como puede ser, ¿no?, el artiguismo, la figura de Artigas, ¿no? ¿Cómo se puede abordar? Principalmente lo trabajamos a partir de los símbolos patrios. Ellos tenían clarísimo que la bandera uruguaya es nuestro símbolo. Salió enseguida a partir del fútbol, que eso estuvo buenísimo. Que fue como, bueno, ¿cómo reconocemos a un uruguayo en todas las partes del mundo? Y enseguida dijeron que tendrían la bandera, que cuando hay un partido siempre cantan el himno. Así que bueno, ahí lo fuimos enganchando con el tema símbolos patrios. Y bueno, más que nada desde la vivencia y desde lo que ven. La verdad que sí, qué desafío, ¿no? Acá con esta colega que estimamos muchísimo, que queremos muchísimo. Y que ya la estamos convocando para que se integre en alguna columna de Radio Campamento, una radio que realmente te va a poner en movimiento. Pero qué desafío, ¿no? Cuando ella que tiene a cargo un grupo de primero, ¿no? Cómo esta transposición didáctica del oficio del maestro de poder llevar a los más chiquititos esto de los símbolos patrios, del sentir, ¿no?, que uno va construyendo la identidad desde estos espacios tan lindos como es la escuela y el estar en primer año. La maestra Fiorella, además contamos, ella llegó en 2016 a nuestra escuela. Cinco años. Exactamente. Y tuvo ahí una pequeña pausa cuando fue mamá, cuando llegó Emilia, el año pasado. Sí. Y bueno, Fiorella, ¿cómo sentís este recorrido en la escuela? Desde tus comienzos hasta ahora, ¿cómo la has llevado? ¿Cómo te sentís en nuestro colectivo? Porque ya llevas varios años. Sí, sin duda. Feliz, me sentí ya desde el día uno como parte justamente de la escuela, tengo mucho sentido de pertenencia. Si bien vivo lejos, que los primeros años venía en ómnibus, ir a tomarme dos ómnibus, una hora y media de viaje para venir, una hora para volver a casa, pero feliz de venir una y otra vez. Y una vez que tuve la posibilidad de trasladarme, elegí una vez más quedarme acá en la 119, así que eso habla de que elijo la escuela, de que me encanta. Así que muy feliz. Bueno, la verdad, Fiorella, que se observa tu compromiso y tu entusiasmo, que te sentís parte de nuestro equipo. La verdad que te queremos agradecer. Queríamos tener tu palabra hoy en la radio. Y bueno, y también decirles a todos que Fiorella maneja muy bien las cuentas de Instagram, que tiene un gran dominio de esa red social y que utiliza esa red social para promocionar sus productos, porque bueno, ella es una emprendedora. Contanos, ¿tenés papelería? Y juguetería. Sí. Decinos los usuarios. La tortuguita-didácticos es para encontrar juguetes didácticos, sobre todo de madera. Y tenemos la papelería que es Amelie Papelería. Exactamente, muy bien. O sea que lo pueden buscar por Instagram, se encuentra enseguida. Y la verdad que hay muy bonitas cosas, recomiendo. Y bueno, Fiorella, desearte muchos éxitos, agradecerte y bueno, y felicitarte por tus pichones que acaban de prometer la bandera. Sí, sin duda que ellos están muy contentos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gustazo. Muy bien, productora. Qué bueno tener gente joven comprometida con nuestra escuela. Con ganas de venir a trabajar y de sacar la escuela adelante, así que sí, un placer recibir a Fiorella. La verdad que sí, qué alegría poder tener. Fiorella, le decimos a todos nuestros oyentes, no llega a las 3 décadas todavía, o sea que... Una maestra joven, pero que tiene gran compromiso y que demuestra el amor y la calidez en lo cotidiano hacia sus alumnos y hacia el colectivo. La verdad que sí, y bueno, qué importante, ¿no?, que el magisterio tenga gente joven para seguir adelante con esta tarea tan noble como es la de ser docente, más allá de que nosotros seamos también maestros, pero bueno, nos tira un poco el gremio. Y vamos a llamar acá a la maestra Patricia, que se acerque al Radio Aula también. Venga por acá, Patricia, que acaba de bajar con sus pichones a Educación Física. Vamos también a entrevistar a la maestra Patricia, que la tenemos aquí en los estudios abiertos de Radio Campamento. Sí, salimos del radio, al aire libre. Estamos en el patio. Por eso se escuchan niños. Hola, buenos días. ¿Cómo andás, Patricia? Bien. Bueno, contanos, ¿cómo sentiste y cómo viviste esta nueva promesa de la bandera? Fue una promesa bastante atípica, pero en realidad, como decías vos, Fede, es una promesa totalmente diferente y que en realidad engloba el nacimiento y su muerte, es decir, toda la historia de nuestro prócer. Entonces, desde ese lado está espectacular, porque los chiquines como que dan, recorren el camino de Artigas, ¿no? Y bueno, fue como también volver a ver a muchos compañeros, trabajar desde, se dio mucho el tema del trabajo desde la virtualidad y la presencialidad, porque también los compañeros que se reintegraron hoy, trabajaron, ya sabían su poema, ya sabían lo que... Estaba como muy contextualizado lo que ellos venían a prometer hoy. Entonces fue como una grata sorpresa desde ese lado. Usted, maestra, tiene mucha experiencia en las clases chicas. Ya hay unas cuantas promesas, ¿no? 10 promesas. Pero las tiene contadas, exacta. ¿Qué detalle? 10 promesas. Le contamos a todos los oyentes que Patricia llegó a nuestra escuela, ¿puede ser en 2018? En el 2018. Bueno, muy bien. ¿Cuántos años ya llevas de maestra? Y 10 años. 10. ¿Y has trabajado en la 353? Y en la 329. En la 329, acá, la vecina acá, del otro lado de Johnny. Acá, tres afuera. Muy bien. ¿Y cómo te sentís acá en nuestro colectivo y ser parte de la escuela Campamento? Que también, al igual que Fiorella, la otra maestra de primero, Patricia también en este trayecto tuvo otra nena, la primera nena en su familia, otro bebé, porque tiene... Tres hijos. Ay, me encanta. Y no, por eso sigo en la zona. Vivo bastante lejos, pero me encanta la otra maestra que se traslada bastante para venir a trabajar. Pero me encanta, por eso sigo eligiendo la 119. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Contanos, ¿qué mensaje le podés dar a las familias con respecto a la presencialidad? Que es sumamente importante. Y hoy, en realidad... fue lo que vimos, que en realidad el trabajo es el mismo, las propuestas son las mismas desde la virtualidad y desde la presencialidad, pero el contexto que da la presencialidad es otro y que sin lugar a dudas no se reemplaza. Y más en las edades, en los grados más chiquitos que se ve la necesidad en cuanto al apoyo del adulto, un adulto referente y que tenga buenas... que sepa bien cómo son los procesos de lectura y escritura, sin desvalorar, por supuesto, a la familia y el apoyo, pero es necesario el acompañamiento de los docentes. Exactamente. Y animar a todos aquellos... A que continúen, porque hoy vinieron muchos compañeros a prometer, y esos compañeros tienen que continuar, o tienen que intentar venir, ver la manera de retomar. O sea, son más oportunidades y más posibilidades que se les da a cada uno. La verdad que sí, invitar entonces a todos a que se animen a venir a los días que corresponden a las clases presenciales. Uh-huh. Además, Patricia trabaja junto a la maestra Leticia, que vamos a contar una diferencia, son muy amigas, uh-huh, y que están trabajando este sistema de duplas y es más, son dos docentes para trabajar para los niños. Para los niños, o sea, es una buena oportunidad para poder... Y para... más, eso se nota más en los años más que son más chiquitos, cuando están aprendiendo a leer y escribir, porque tienen más posibilidades todavía de un trabajo personalizado, que antes no lo teníamos esa posibilidad. Exactamente. Y ahora, bueno, tenemos esta oportunidad sumado al trabajo de la familia, que también no hay que dejarlo de lado. Completamente de acuerdo, Patricia. Agradecerte muchísimo, felicitarte a ti y a todos tus niños y niñas por la promesa de la Muchas bandera. Gracias. Y bueno, invitarlos que cuando quieran participar aquí en Radio Campamento, los esperamos con... Vamos a preparar algo lindo y sin duda que vamos a participar. Buenas. Muchísimas gracias. Y Fiorella tenía papelería y juguetería. Y Patricia vende unos barquillos de chocolate que están impresionante. Atentan cualquier ataque al hígado porque uno se quiere comer toda la caja. Bueno, usted maestro, contrólese. Agradecemos a Patricia entonces la participación y la convocamos cualquier mañanita de esta que por se quiera sumar a la propuesta de Radio Campamento, una radio que la va a poner en movimiento. No, y si trae barquillos lo suma a la cuenta de la productora. Bueno, espectacular. Barquillos perfectitos. Ahí va. Muy bien. Yo prefiero los barquillos. Gracias, Patricia. Gracias. Bueno, muy bien. Bien importante el mensaje que daba Patricia acerca de la complementación, ¿no? De las tareas virtuales, pero también la presencialidad como esa oportunidad de encuentro con los compañeros, con su docente y con la dupla, de manera de enriquecer las instancias y favorecer los aprendizajes. La verdad que sí. Una oportunidad de encuentros, ahora que hay duplas, que hay dos maestros por salón, por grupo, aprovechar para potenciar los aprendizajes. Vamos, productora, con una canción y luego seguimos, que viene la maestra directora al Radio Aula. Bueno. Hubo un hombre que a la patria dio su amor y su lucha con coraje. Ese mismo pueblo siguió en un exomomento que nació en mi suelo oriental y que con la historia se engrandece, se agiganta en cada corazón y hoy con profundo amor lo llamamos Don José. Protector de los pueblos libres, Artigas en general. Visionario de una patria grande, con pueblos en hermandad. Protector de los pueblos libres, Artigas en general. Con principios que no abandonaste, nos diste la libertad. Protector de los pueblos libres, Artigas el general. Visionario de una patria grande, con pueblos en hermandad. Protector de los pueblos libres, Artigas el general. Con principios que no abandonaste, nos diste la libertad. Y escuchamos así Canción a José Artigas, Protector de los Pueblos Libres, de Daniel Denis, aquí en la mañana de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y estamos aquí en el Radio Aula abierta en el día de hoy, a cielo abierto, con este firmamento celeste, con alguna nubecilla a mis espaldas, pero la verdad que el sol brilla plenamente en este inicio de primavera por la Escuela 119. Y estamos aquí con la maestra directora de la Escuela 119, con María Elena Inela, que la vamos a invitar para que venga por acá sobre el micrófono de la computadora. Espera que le saque un poquito tapaboca, porque con esto del tapaboca sí. Te guardan las palabras. La verdad que sí. ¿Cómo andás, Elena? Bien, lo más bien, y gracias por haber estado presente a toda la gente que nos siguió por la radio y por Instagram. La verdad que fue un debut extraordinario en cuanto a la parte de Instagram. Estaba mirando el video, salió muy lindo. Lo vamos a subir después a algún... Ya lo subimos al grupo de la escuela. y después los maestros lo van a compartir con los grupos de WhatsApp de las clases, los que tienen. Agradecer a todos, fue un acto precioso, que lo único que cambió acá fue que fue semipresencial, podríamos decir, porque muchas de las familias nos siguieron por otras vías, porque no pudieron venir, debido a que somos una comunidad de muchos, entonces superábamos ampliamente los 50 y nos parecía que era un riesgo más tomarlo. Entonces decidimos que no fuera así, pero queremos también decirles a la familia que la preocupación era que ellos de alguna manera nos pudieran seguir, pudieran ver a sus hijos, y bueno, y se buscó desde lo tecnológico que todo saliera lo mejor posible. Y esperemos que nos hayan podido ver a sus niños, que fue la manera que encontramos, la más segura, la más lógica para este momento tan común, tan especial que estamos viviendo, ¿no? Donde todo nos parece que todo lo que hacíamos antes de una manera tan natural, ahora se nos ha vuelto todo como para pensar dos veces. Les agradecemos profundamente el acompañamiento, lo sentíamos acá aunque no estuviese. Y la escuela está esperándolos, como decías tú, Federico, al finalizar hoy el mensaje, que me pareció muy interesante decir que la escuela está tomando todas las medidas que tiene que tomar. Hemos tenido la suerte de estar acompañados por gente muy responsable que nos está ayudando y nos está dando una mano, y todos trabajamos en función de todos. Estaba mirando ahora cómo funciona la puerta, con gente que entra y sale por distintos motivos, como por ejemplo la Corte Electoral, que en estos momentos está recorriendo los salones donde van a funcionar las mesas el día domingo. Y bueno, estamos todos trabajando por una comunidad cada día mejor. El día hermoso, como decía recién, estamos acá al aire libre, creo que va a ser el lugar para los próximos episodios de los miércoles, si no nos acompaña el agua, porque está muy lindo, no hace nada de frío. Está previsto que va a venir mucho frío en el correr de la jornada, a última hora. Miraba ayer, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver, la diferencia que hay entre las máximas y las mínimas. Sí, hay una amplitud térmica muy grande, sí. Las noches muy frías, sí, muy frías, y luego en el día agradable. Claro, como que cada vez nos parecemos más al desierto. Bueno, sí. Además, estas temperaturas muy bajas en la noche pueden producir heladas. Heladas agrometeorológicas. Exacto. Que son muy perjudiciales. Muy perjudiciales. Para los cultivos que están en pleno momento de... Totalmente. De crecimiento algunos y de cosecha otros, ¿no? Exacto, y puede producir algún perjuicio bastante importante en los productores. Pero queríamos volver a algo, Elena, sobre sí. La promesa de la bandera, porque... Esta sería la promesa de la bandera número 11 tuya en la escuela. Sí. 11. ¿Qué pasa el tiempo? La verdad que... Sí, 11, va, 11, pero esta es la especial porque aparte es un 23 de septiembre. Exactamente. O sea, como yo les decía cuando empecé a leer el discurso, en un año donde se nos ha cambiado todo. Porque en realidad el 19 de junio lo recibimos con mucho frío. Impensado un acto acá afuera. Impensado. Siempre los espacios elegidos son en la galería o en el comedor. Exacto. E incluso recordar algunos 19 de junio con lluvias torrenciales. Uf. Que se hizo en el comedor, recuerdo uno especial en el que los abanderados fueron algunos profesores y maestros, porque no habían venido los niños debido al temporal que había. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Cumplimos. Los niños de primero sí vinieron. Yo recuerdo el esfuerzo que hicieron aquellas familias de aquel entonces para llegar con sus niños, que además vinieron impecables, divinos. Y bueno, y buscamos siempre la manera de que cada año sea como que tenga su sello especial. Pero este no quiso pasar desapercibido. El 2020 es un año que nos va a dejar a todos marcados para la eternidad, creo. La verdad que sí. Vamos a recordarlo por todas nuestras vidas, creo. Sí, no hay duda. El año en que nos cambiaron las reglas del juego, voy a llamarle. Exactamente. Un año muy especial. No sé si atípico o es la nueva forma en la que tendremos que vivir de ahora en el más. Que el futuro que nos aguarda va a ser de mucho resguardo a nivel personal, a nivel familiar, acostumbrarnos a otras maneras de vivir, a otras maneras de convivir. Y de compartir. Y de compartir, donde no todo pase por la presencia física de las personas, sino donde también estos medios de comunicación, que hoy en día nos demuestran que no vinieron en vano. No, no. Que vinieron para quedarse y que vinieron para ayudarnos a compartir cosas distintas. Lo mismo, pero de distinta forma. Ahí me salió. Lo mismo, pero de distinta forma. Nuevas formas de comunicarnos y de estar interactuando, uh-huh. aunque no sea cara a cara. Que no va a ser fácil, ¿eh? No. Yo creo que no va a ser tan fácil porque el estar cara a cara, el vernos, el sentir la presencia de unos y otros, no se va a sustituir tan rápidamente por un medio virtual. Ya cuando éramos, yo cuando era pequeña, mirábamos por allá en aquellos años con mi hijo, incluso los supersónicos, que nos adelantaban un poco este futuro. Es verdad, los supersónicos fueron como unos adelantados, sí, sí. Porque nos hablaban de vehículos eléctricos, nos sí. hablaban de que todo se hacía virtualmente a través de pantallas, cuando la única pantalla que se conocía era la del cine y la de la tele, pero... ¿En sus comienzos? No, ese dibujito animado, si tiene una oportunidad de buscarlo, de googlearlo, de ponerlo en Google y de que aparezca, no se eriza realmente. La verdad que porque sí. Porque es un dibujito animado que es como una especie de advenimiento del futuro, no sé. Era como que esa persona que lo pensó, lo escribió, lo diagramó, ya tenía como visto todo lo que iba a pasar. Pero es como que hubiera dicho, la vida en el 2020 va a ser de esta claro, forma. Claro, y tampoco hay allí mucho autovolador, ¿no? No, pero capaz que dentro de 20 años tenemos los autovoladores. ¡Ay! Dice que va a haber taxis espaciales y todo eso, pero el futuro que ellos pronosticaron se está dando absolutamente. Las clases por videoconferencia, el teletrabajo que hacían, el interactuar con la familia a través de intercomunicadores. La verdad que lo que no podemos perder, pienso yo, es el vínculo afectivo, que se puede cultivar en la distancia, se puede cultivar desde otros lugares que no sean solo lo presencial. Y cuando estemos con las personas, hacerlo de una manera responsable. También por esto quería, ahora que andaba la gente de la corte, pedirles a todos que el día domingo seamos, más allá de las expectativas, de los triunfos, creo que quien tiene que triunfar el domingo es el pueblo uruguayo. Exactamente. Con un mensaje de no aglomerarse, no andar todos apretados, no hacer festejos muy efusivos donde quede a la vista o quede para el virus todo servido en bandeja. Venir con tapabocas a votar. Venir a votar con tapabocas, saber que no se va a poder hacer uso de los espacios sanitarios en ningún local, porque estamos resguardando también el cuidado de nuestros niños que al día siguiente vienen a la escuela y de nuestros maestros que también venimos a trabajar al día siguiente. Entonces tenemos que ser muy responsables, cuidarnos, protegernos, usar tapaboca, tener el alcohol en gel, no aflojar, porque acá si aflojamos creo que no, se complica mal todo. Se nos puede complicar. Lo estamos viendo en Rivera, lo estamos viendo acá mismo en Montevideo. Por eso mismo, el domingo ir a votar, pero con la responsabilidad de usar el tapaboca, de si hay cola mantener las distancias. Totalmente. Esto de que decías tú, en la jornada, además, al haber dos elecciones, ya sea la de intendente y la de alcalde, hace que el escrutinio sea muy largo. Y nuestras compañeras de servicio que van a ser guardias, uh-huh. La jornada acá en la escuela termina sobre la medianoche. Exactamente. Y la verdad que es complejo que el local, sobre todo la parte de abajo, esté en óptimas condiciones. Por eso no habilitar los baños. Sí, porque además evitamos la circulación de personas en espacios que después pueden traernos problemas. Y no es que no querramos, sino que estamos cuidando sobre todo a los niños, en primer lugar, que son nuestro bien mayor, y sin lugar a duda a nuestros compañeros de trabajo. Las maestras, las maestros, las auxiliares, los profesores, a nosotros mismos. Y a través de nosotros también cuidamos a toda la comunidad, porque la escuela es un foco de encuentro, es un lugar de encuentro donde los focos, si no nos cuidamos, pueden estar a la orden del día. Mucho más cuando el local se va a abrir para un acto eleccionario, donde, como decía Federico recién, les pedimos mucha prudencia, les pedimos que se colabore, que se mantenga la distancia, que haya como eso que necesitamos para no estar que tener que lamentándonos dentro de 15 o 20 días cuando venga el, vendría a ser el repique de esta jornada electoral, porque este virus ya nos está dando prueba y no descansa. No, no. Lo estamos viendo en Europa. Y no le importa ni el frío, ni el verano, ni la primavera, ni la noche, ni el día. No es estacional, está comprobado. Europa lo sufrió en verano, lo está sufriendo ahora de vuelta con la llegada del otoño. Es verdad. Y bueno, nos está complicando a los que queremos viajar. Sí. Pero por sobre todo, y hablando muy en serio, a cuidarnos el domingo, a que tengamos, como ya nos tiene acostumbrado el pueblo uruguayo, una jornada electoral de esas. Sí, es una fiesta. Es un orgullo. Es un orgullo. Y bueno, y ser una de las democracias más consolidadas del mundo. Una de las 10 democracias más consolidadas del mundo. Eso hay que destacarlo, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho. Muchísimo, y como hay que cuidarlo muchísimo, también lo cuidamos siendo responsables en el cuidado de nuestra salud y la de todos los que nos rodean. La porque verdad que sí. Acá no se trata de que me cuido yo porque me puedo enfermar. Acá se trata, me cuido yo para no enfermar a otros. Exactamente. Ahí está. Porque capaz que a mí me puedo agarrar el coronavirus y es un simple resfrío. Exacto, exacto. Y a los 3 días ya estoy bien. Exacto. Pero puedo contagiar a otro que tenga una enfermedad asociada y que pueda tener consecuencias muy graves. Totalmente. Nuestros niños acá, y por eso los alentamos a que los traigan, están siendo cuidados, están siendo acompañados por todos. Estamos en un momento en el que los empezamos a ver felices nuevamente. Eso es una, es un detalle no menor. No fue fácil para ellos el reintegrarse a la vida normal. Cuando volvieron los veíamos muy apocaditos, muy tristes, muy callados. Y ahora escuchábamos risas de nuevo. Y escuchar risas, verlos un poco divertirse. Que están terminando la clase de educación física con el profesor Leandro. Ahí está. Ahí está. Que eso hace que la escuela vuelva a cobrar vida. La verdad que sí. Porque por más que hoy hablábamos de la presencialidad, de lo virtual, lo presencial va a ser siempre algo muy, muy potente en nuestras vidas, ¿no? Y, bueno, y también tiene esa parte de insustituible, ¿no? En el vínculo del docente, claro, con sus alumnos. Exacto, exacto. Esa pata no la sustituye lo virtual. No. Aparte, yo siempre digo, en la computadora, el internet, todo es un recurso. Un recurso que tiene que ser invisible a la vista. No es el recurso, es lo que hay adentro, es el contenido, ¿no? Entonces, el usarlo correctamente, el usarlo en los tiempos que correspondan, el también aprovechar al máximo ese recurso como fuente de aprendizaje y de enseñanza para los maestros, también es muy importante que ese recurso no siga siendo el protagonista, sino que sea el medio. Que sea la manera de acceder a, pero que no sea él en sí el autor de todo. Yo creo que pasa por ahí un poco la cosa. Y cuando logremos entender que el recurso, la computadora es solo un recurso, ahí vamos a entender que tenemos otras maneras de comunicarnos con fluidez, con ganas, con vínculos que pueden ir fortaleciéndose. Yo me quedé asombrada el otro día, cambiando un poquito la óptica, de los amores a distancia que ha fomentado en la internet y todo eso. Que en realidad hay gente que se ha conocido a través de las redes y que ha logrado tener vínculos muy potentes, muy fuertes, basados en la honestidad, en la confianza, porque lo que se tuvo en cuenta fue la persona, no el recurso, que también sirve para otras cosas, ¿eh? Obviamente. Por eso, a no aflojar con los niños y con las niñas en el uso de los sitios de internet, porque allí también puede haber gente oculta, al mejor estilo del lobo feroz de Caperucita Roja. Entonces, en una época en la que hay tanta violencia, en la que hay tantos abusos, también tenemos que estar los adultos y las familias muy, pero muy presentes. Exacto. Un seguimiento del uso de las redes, los menores, es responsabilidad de los adultos. Porque los adultos podemos tener las dudas y evacuarlas, pero a veces hay gente que es especialista en engañar a los niños y en llevarlos por territorios nada confiables. Y eso es muy bueno que los padres, la familia o los adultos que estén en la casa estén acompañando en esos momentos, que pueden también ser de entretenimiento, ¿por qué no? Pero ver quién ahí está, porque el que está detrás de la pantalla muchas veces no lo vemos. Sí, sí. O vemos a alguien que aparenta ser alguien que no es. Que no es. O una foto que no es la verdadera. Entonces también hay que estar muy cerca de los adolescentes y, como decía recién, de las niñas y de los niños para controlar ese uso que se está volviendo cada vez más masivo y que, como decía Melina, tiene sus virtudes, tiene sus fallas, pero creo que quienes fallamos y quienes somos capaces de tener triunfo somos las personas, no las máquinas. Entonces, falla la persona, no la máquina. Sí, totalmente. Y ahí creo que por ahí vendría el mensaje que les dejo hoy. A cuidarnos, a estar atentos, a no aflojarle y bueno, y la esperanza por sobre todas las cosas, ¿no? Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, no, Elena. Celebrar tu undécima promesa a la bandera aquí en la Escuela 119. La primera fue en el año 2010, con un patio muy diferente al que tenemos ahora. Tan distinto que no se puede creer. Muy brotaba distinto. La gente por todos lados. Exactamente. Además, Fede y Melina, es interesante también contarle a la gente que nosotros volvimos como equipo a reinstalar festejado las fechas patrias. Exactamente. Todas. Todas. Todas. Absolutamente. Todas, todas, todas. Y mire, la vienen a saludar acá algunos niños. Vengan por acá atrás. Vengan por acá atrás. ¡Qué divinos! Que vienen con sus banderitas hermosas. Pasen. Pasen por aquí, porque miren, les cuento, el micrófono está dentro de la compu. Dentro de la compu, ¿bien? ¡Ay, pero mire este compañero acá! ¡Qué presencia femenina! ¿Viste? Mayoría de chicas. Bueno, ustedes van a hablar bien fuerte, van a decir sus nombres de a uno, ¿bien? ¿Su nombre? Natalia. ¿Usted? Carolina. Ailén. Bianca. Vicente. Vicente, mire, Vicente es hermano de Juliana Petrone, que fue alumna nuestra en 2012-2013. Y que ya terminó Juliana. ¿Qué lindo, Vicente? Vete a hacer la mañana. Juliana ya terminó el liceo. Porque sabes que este programa se llama de túnica y moña. Allá me falta una moña, ¿no? Ahora mi hermana está trabajando de cajera. Mirá qué bien. Uy, qué divino, Juliana. Qué bien. ¿Dónde trabaja? En un súper. Qué carita más linda. ¿Y ustedes de qué clase son? ¿De qué maestra? De Libia. De Libia. De la que estuvimos cuando prometimos la bandera. Cuando prometieron la bandera. Y una pregunta. ¿Qué sintieron? ¿Les gustó? ¿Quién nos cuenta a ver cómo estuvo lo de la bandera? A ver. A mí me encantó. Bueno, vamos a hablar de a uno. A ver usted, Bianca. Me encantó. ¿Por qué? Porque tenía que deslizar la bandera así y me gusta mucho esta bandera. ¡Ay, qué demás! ¿Y a vos por qué te gustó? Porque te tenía que decir muchas cosas. ¡Ah! ¿Y a vos? Porque pude mover la bandera y decir muchas cosas. ¡Qué bueno! ¿Y qué fue? Porque ustedes, además de decir, cuando la directora le preguntó, ¿ustedes qué respondieron bien fuerte? ¡Sí! Sí, prometo. A ver de nuevo. Sí, prometo. Sí, prometo. Y luego nos contaron un poemita, ¿puede ser? Sí. ¿Se acuerdan todavía del poema? Sí, ya se olvidaron. Sí. Bueno, sí. ¿Se animan a la cuenta de tres? ¿Decirlo bien fuerte para la radio? Sí. ¿Bien? A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Banderita de mi patria, pintada con luz de sol. Hoy prometo que por siempre serás en mi corazón. Muy bien, un aplauso. Divino. Felicitaciones, qué bueno estos compañeros, los más chicos de la escuela que acaban de prometer la fidelidad al pabellón nacional. Felicitaciones. A mí me encantó la bandera. Ah, a vos te encantó la bandera. Es muy bonita. Me encantó la bandera. Sí. La bandera real. Y ahí también me gustó porque es igual, teníamos que decir muchas cosas. Ah, ¿te gustó participar? ¡Qué a bueno! Y decir el poema. Y decir si prometo. ¡Qué demás! Bueno, la verdad que los felicitamos. Y les voy a hacer una pregunta ahora, muy importante. ¿Cómo es la maestra Lidia? Bu- buena. Nos enseña muchas cosas, a contar hasta 100. Hasta aprender a leer. ¿Así? Sí, yo aprendí a leer. ¿Vos ya aprendiste a leer? Ella tiene un unicornio que yo tengo que hacerme cargo porque soy la tía. ¿Vos sos la tía de ella? ¿Del unicornio? ¡Ah! No, soy la tía del unicornio. ¡Ah, muy bien! O sea, y yo soy el primo. O sea que la maestra se porta muy bien. Sí. ¿Y qué les enseñó a leer? A leer, a escribir. A contar hasta 100. ¿A contar hasta 100? O hasta 80. Mirá, ¿vos hasta qué número llegás? No me acuerdo, pero me acuerdo que llego hasta 10. Bien, buenísimo. Yo llego más que 10. ¿Así hasta cuánto? Como hasta 30. Fue un disparate, qué bueno. 40. ¿Y vos hasta 50? ¡Qué bien! Porque después del 20 viene el 30, después 40, después 50, después 80. Va saltando de 10 en 10 acá en los nudos. Pero ya está fantásticamente bien, ya llegó. Y también les enseñó 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y también 70. Conté en 5, también no, perdí en la vez. ¿Ah, de 5 en 5 también? ¿Cómo es 0, 5? 5, 10... 15. Porque yo no me acuerdo de ese número nunca. Yo sí. A ver. 5, 10, 15, 20, 25, 25. Pues está de 5 en 5. 35. Ah, pero no, estos niños ya tienen que ir a tercero, por lo menos. Divino. Qué divino, bueno, divino. Van saltando de 5 a 5 en esa cuenta. Sí. Qué bien. 40, 45, 50. Ah, pero qué belleza. Sí, tímida. ¿Ustedes vienen todos los días a clase? Sí. Sí, pero no todos los días. Venimos a... Cuando les toca, vienen. Vienen y aprovechan a aprender. ¿Y trabajan también con la tablet? Sí, la tablet me la tienen que arreglar. Yo la rompí sin querer. ¡Oh! Se me rompió. A mí me regalaron una bolsa así. Mirá vos. Bueno, muy bien, bueno. La mía vino trancada. Bueno, hay que mandarlas a arreglar. La mía no puedo prenderlo con el botón, lo tengo que prender con el cargador. Porque no me funciona, se me rompió la entrada del... Bueno, pero qué divinos estos niños, saben muchísimo. Lautaro. ¡Lautaro! ¡Andá en la clase! ¡Aún no te tocó, Lautaro! Bueno, acá veo que esta compañera Bianca los tiene a todos controlados. También los totalmente. ¡Lautaro, andá para la clase! Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, compañeros. A ver, Vicente. Muchísimas gracias, compañeros. Felicitarlos a ustedes y a todos sus amigos y amigas por esta promesa de la bandera y felicitarlos además por venir a las clases los días que les corresponde. Sigan así y díganle a sus otros amigos que se animen a venir para estar todos juntos manteniendo las distancias en los salones con sus dos maestras, porque ustedes trabajan con Lidia, pero también a veces está la maestra de apoyo, que es la dupla. Tuve mucha penitencia. Sí, ¿vos también tuviste mucha penitencia en el jardín? Yo solo. ¡Qué bárbaro! Yo solo dos veces y después no tuve. Apenas alguien me pegue, yo le... Porque aprendí la lección. Porque yo aprendí la lección. Porque si me porto mal en la clase, me ponen en penitencia. Después de las dos penitencias aprendí la lección. Y después no me porté más mal. ¡Mirá vos! ¡Qué sabiduría! Aprendió la lección y no se portó mal. Acá nunca me acuerdo. Bueno, muy bien. Después hablamos de las travesuras que han hecho en el jardín. Pero queríamos felicitarlos y agradecerles por estar acá saliendo en la radio. Y por lo lindo que estuvieron, que se comportaron como unos verdaderos genios. Mirá, también los este pinchito. ¿Alguien de 30, 40, 50, 60? Siguen contando. Los llama la maestra porque viene la hora de la salida. Bueno. Chaucito, chicos, puñito. Así son 11 y 25. Por eso se viene la salida. Adiós. Bueno, pero eso no se hace más. Gracias, Vicen. Muy bien. Chao, mi amor. Van con la directora. Muy bien. Y acá estamos. Tenemos acá el compañero Eric Miranda. Venga por acá, Eric. Venga por acá, Eric. No se vaya porque tengo que darle algo. Espera un segundo, ¿bien? Perfecto. Bueno, productora, son las 11 y 25 de la mañana. Ya estamos casi en el cierre de esta nueva emisión de Radio Campamento. Una edición que tuvo de todo, de este túnica y moño especial por el acto del natalicio de Artigas, la promesa de las banderas de los niños de primero, esta oportunidad de llenar el patio para ponernos patrióticos y recordar el natalicio de Artigas. Mire, y acá tenemos que el abuelo Miguel, que está en línea, nos dice que están escuchando y además viviendo a través de Radio Campamento el acto. Y se imaginan todas las escuelas del país celebrando la promesa a la bandera en esta fecha tan memorable. Qué emoción escuchar a los más chiquitos expresándose sobre el acontecimiento. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos como siempre, por estar sintonizando nuestra propuesta de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y estamos casi en el final, productora, y vamos a ir con... vamos a seguir y tenemos para el final la leyenda de Ana Karen. Sí, la columna de Ana Karen que nos ha acercado a lo largo de todas las emisiones de Túnica y Moña. En este caso, la leyenda de... Bueno, en este caso, la leyenda es un misterio. Es un misterio, o sea que... ¿Vio la dulzura que tiene Ana Karen cuando lee? Sí, tiene un cáliz particular en su voz y esas ambientaciones que realiza desde los sonidos complementan perfectamente el mensaje de y ambientan las leyendas. ¿Sabe que a mí me parece que Ana Karen sale con la leyenda por Suárez y va buscando los arbolitos donde están los pajaritos, ahí la plaza de Suárez, y creo que la graba en vivo y en directo, a cielo abierto? Habría que hacerle una entrevista entonces a Ana Karen y descubrir a ver cómo hace el montaje de sus participaciones. Muchísimas gracias, Ana Karen, por estar desde el día 1 en nuestra propuesta, agradecerte, y la verdad que nos has deleitado con tus leyendas. Y bueno, por aquí vamos a ir llegando al final de esta transmisión, productora. Sí, combinarlos a que se pongan en comunicación con nosotros el día sábado a las 18:30 en nuestro programa La Ensalada, y el miércoles que viene otra vez la edición de Túnica y Moña a las 9:30 en el local escolar. La verdad que sí, agradecerles a todos y a todas en esta emisión especial con acto incluido en el medio, y bueno, y la verdad que los esperamos el sábado en La Ensalada y el próximo miércoles en una nueva edición, ya desde el Radio Aula de suyo. Exactamente. Bueno, muy bien. La verdad que muchísimas gracias. Y bueno, vamos con la leyenda de Ana Karen. ¿Cómo no? La leyenda de Ñandubay. Cuéntase que hace muchos siglos cierta poderosa tribu guaraní estuvo gobernada por un cacique de muy duro corazón, llamado Corumbé, a quien jamás conmovía el infortunio ajeno. El malvado cacique era padre de una doncella de esplendorosa hermosura, la dulce y tierna Ivotí, único ser en el mundo que amaba a su modo, con feroz egoísmo y cuyos encantos múltiples desvelaban a los mejores guerreros de la tribu. Entre estos guerreros, destacábase por su intrepidez, su coraje, su destreza y su fuerza, el que respondía al nombre de un mandai, que era en la carrera ágil como un guasubirá, certero en el flechazo como el jaguar en el salto, y de una agudeza visual que bien podía competir con la de los halcones. El corazón de la bella Ivotí no era insensible, por cierto, a los requerimientos del apuesto mandai, con quien cambiaba miradas furtivas cargadas de promesas de amor. Cada vez que podían, ambos burlaban la vigilancia del celoso padre. Tras constantes acechos y largos días de frustradas esperas, el joven indio consiguió cierta tarde verse a solas con su moza, aprovechando las circunstancias de que el cacique había salido de cacería. Pero aquí, que cuando la pareja se encontraba con las manos entrelazadas intercambiando las más dulces palabras de cariño y sin acordarse en absoluto del feroz Corumbé, este apareció de improviso en el claro del bosque, donde se habían reunido los enamorados, irrumpiendo con furiosos gritos y terribles gesticulaciones. ¡Traidor!, gritó el cacique dirigiéndose al joven guerrero. ¿Es así como pagas la confianza que siempre te he dispensado? Ahora mismo terminaré con tu vida. Amo a su hija y quiero desposarla. Ese es mi único delito. Puede matarme si lo entiende justo, pero no me defenderé. Entonces, el desalmado Corumbé tuvo una idea brutal, como las que siempre tenía su cerebro cruel. Te pondré a prueba para saber si eres digno de Ivoti. Tendrás que permanecer en pie en este mismo lugar sin dar un paso siquiera hasta que yo regrese dentro de 3 días. Si me desobedeces, la guardia terminará con tu vida. En cambio, si te mantienes firme, será tuya la mano de mi hija. Acepto, respondió con voz firme y actitud serena el apasionado Umandai. Y acrecentada por el amor natural, aguardó sin moverse que transcurriera el plazo. Llegó la noche, amaneció el nuevo día, volvieron las tinieblas, vino otra vez la aurora, y el animoso indio proseguía de pie. Los ardientes rayos del sol estival taladraban su cráneo. Tábanos y jengejes le hundían ávidamente los aguijones. Cuervos revoloteaban sobre su cabeza. Para ahuyentar el sueño, se mordía los labios y se rasguñaba el pecho. Pero el cansancio y el sufrimiento iban doblando poco a poco sus piernas, que no cambiaban de sitio, sin embargo. Expiró el plazo fijado sin que un mandai, ya inconsciente, se diera cuenta de ello. Recién, a los 5 días, se presentó el bravo cacique. El joven indio ya no respiraba, pero seguía erguido, sin embargo. Trémulo de espanto, Corumbé lo empujó con violencia, sin lograr derribarlo. Entonces miró hacia abajo y advirtió que los pies de un mandai estaban enraizados en la tierra, que sus retorcidas piernas se habían unido, formando un durísimo tronco de corteza grisácea, que de su cabeza y su cuerpo brotaban ramas espinosas duras y retorcidas también. Tupá acababa de realizar el milagro, y a su conjuro había nacido Ñandubay, árbol sufrido y recio como el indio, que lo sustentaba con sus nervios y sus músculos, con sus poderosos huesos y con su sangre bravía e indomable. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.